cuando nuestra meditación, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, hemos visto que la iglesia hasta este tiempo, ¿no?, en lo que hemos meditado, no es como un club, no es como una asociación, no es la idea de una persona, no es la obediencia a alguna filosofía la que nos lleva a reunirnos, sino a una obediencia a Cristo, porque Él constituyó con su potestad un pueblo en este mundo, en esta tierra, que lo adorase, que le sirviese. Y para hacer eso, el Señor primeramente salva a un grupo de personas, ¿sí? De entre todos los demás los salva y les ha dado mandamientos, les ha dado un orden de seguir, les ha dado de poder, muchas cosas que estamos viendo ya en estos días, en estos domingos que estamos meditando acerca de la iglesia, acerca de su membresía. Y ahora, después de ver que el Señor tiene la potestad y después de ver que debemos de cambiar algunos pensamientos erróneos en cuanto a la iglesia, no creer que el cuerpo de Cristo, pues, como les decía al inicio, es una asociación o un club al cual uno, si quiere, se une, si no, permanece ahí separado. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, son algunas marcas neotestamentarias de la iglesia del Señor. Estas marcas, estas señales, nosotros las vemos en las Escrituras, en la iglesia del Señor, y toda congregación que dice ser del Señor las debe tener. Si no las tiene, se deben examinar. Se deben examinar para ver si son del Señor o no, esa congregación. Pero también los miembros, los que dicen ser miembros, deben examinarse a sí mismos si ellos están cumpliendo con estas evidencias escriturales. Porque puede ser que la congregación, la mayoría de la congregación, sí se esté conformando al Señor, pero algunos de las personas que dicen ser miembros de la congregación no estén en plena comunión con el cuerpo. Y puede ser que sean miembros nominales, miembros de una lista, mas no miembros espirituales. Y este es un gran peligro, porque hay muchas personas, también en la Escritura, que vemos que fueron nombradas dentro de la iglesia de Cristo. Pablo los menciona, pero luego dice que abandonaron el camino, dejaron al Señor. Y Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La permanencia obviamente involucra la presencia física, pero más que eso, o juntamente con eso, involucra mi participación espiritual, involucra mi comunión, mi compromiso, no solo con personas, porque eso está implícito, sino con el Señor, a quien pertenezco, si es que pertenezco. Entonces, estas marcas, amados, no pueden ser refutadas por ideas o pensamientos nuevos, ¿no? Lo que se llama la neortodoxia, las nuevas filosofías que se han introducido en la iglesia y que hoy hombres han establecido principios para regir su congregación. Y ellos las dirigen, o su denominación. Vemos que los principios que vamos a ver en las Escrituras están por encima de cualquier denominación, cualquier persona que quiera colocarse o pensamiento, sea lo que sea. La iglesia del Señor tiene unas marcas inherentes en su palabra, ¿sí? Entonces, vamos a ver este cuadro en la escritura, que es un cuadro claro, un cuadro coherente, y lo vamos a ver desde el inicio, ¿verdad? Así que vamos a orar para esto. Amén. Señor, una vez más entramos a tu presencia, Padre, para poder pedirte, Señor, tu ayuda, tu dirección, para hablar conforme a tu palabra, ministrar conforme a tu poder, ayudarnos, Señor, que no nos salgamos de la palabra que tú nos has trazado, que tengamos el temor, Señor, de decir algo más o quitarle a tu palabra. Ya tenemos la advertencia, Señor, en tu misma palabra, de que si alguno quitare o aún añadiere, tú, Señor, quitarás su nombre. Será una evidencia de una persona que no te conoce, Señor. Por tanto, ayúdanos, guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a hablar conforme a tu palabra. Bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Y pedimos por el discernimiento de cada una de las personas que están aquí, aún por los que no te conocen, Señor, que puedan ver cómo es tu pueblo y tú puedas llamarlo, Señor, al arrepentimiento y salvarlo, y que ellos procedan al arrepentimiento, Padre. Te damos gracias, Señor. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Hace algunas semanas nosotros vimos acerca del misterio escondido, ¿sí? Misterio escondido desde el tiempo que el hombre fue establecido en la tierra, y el Señor le dio una promesa a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor escoge un pueblo al cual le da sus leyes, al cual le da ordenanzas, lo protege, lo guía, le muestra su poder, y ese pueblo desecha al Señor, es infiel, es irreverente, es rebelde, endurece en su corazón, y son un ejemplo hoy de incredulidad en su gran mayoría, ¿sí? Si el Señor no hubiese escogido un remanente de ese pueblo, nadie sería salvo de ese pueblo. Y es un ejemplo también para nosotros, para todos los demás, para los demás gentiles, que también nosotros tenemos el mismo corazón. Pero a Dios le ha placido dar a los gentiles el llevar adelante el reino, la predicación del Evangelio. Y este misterio de cómo las familias, todas las familias de la tierra iban a ser benditas, lo manifiesta ya el apóstol Pablo en su ministerio, lo manifiesta predicando a los gentiles y viendo el cumplimiento de tal promesa. Y que ahora tanto judíos y gentiles teníamos acceso al Padre, al Señor, por un solo medio. Ya no hay dos caminos, hay un solo camino, y ese camino es Cristo, es su obra, la redención que Él logró en la cruz del Calvario. Por tanto, los judíos debían dejar ya conforme a lo que el Señor les mostró, su antiguo pacto quedó caduco, para dar paso al nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, cuando el Señor viene, bajo el antiguo pacto, el Señor viene todavía dice el Señor, dice su palabra, para ser un diácono de la ley de ese tiempo. Y Él vino y fue un servidor, se sujetó a la ley del Señor, la cumplió estrictamente. No hubo en Él ninguna falla, impecable. Y bajo ese antiguo pacto, que demandaba la muerte del pecador, Él muere por su pueblo, no solamente por el remanente judío, sino el remanente que ahora es añadido a este pueblo, que es unido, y a ese pueblo el Señor le llama la iglesia. Y inició esta manifestación de este pueblo con todavía confusiones. Pedro tenía una confusión. Los judaizantes se levantaron y le decían: los gentiles tienen que también judaizar, tienen que circuncidarse. Y Pedro dice: no, ya no es necesario eso. Pero, y los judaizantes seguían luchando, y el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio de la salvación a los gentiles y no les requerían ni una sola cosa más que creer en el Señor Jesús. Y esta fue una lucha inicial. Así que una de las primeras marcas que nosotros vemos de la iglesia del Señor es el mensaje de un Señor y un Salvador. La misma esencia de la existencia de la iglesia se basa en ese mensaje. Hay un solo mensaje ahora para todo el mundo. ¿Y quién lo predica? La iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Que solo en Cristo hay salvación. Fuera de él no hay nada. Lo predican los apóstoles, que todavía le predican a los judíos, y lo predican el apóstol y los demás siervos, ¿a quiénes? A los gentiles. El mismo mensaje. El mismo mensaje. El evangelio del reino, también llamado así, el evangelio eterno, el evangelio de la gracia. Pablo dice: mi evangelio, el mismo evangelio. No hay dos mensajes. Cuando los judaizantes atacan a la iglesia en Antioquía, Pablo manda a las iglesias de Galacia, donde hacen efecto su otro evangelio. Pablo les escribe una carta de corrección, una carta donde ellos debían de ver a quiénes van a seguir. Y Pablo le dice: hermanos, vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Luego dice, vamos a seguir, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, ¿sí? Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y luego está el caso de Pedro cuando es reprendido en Antioquía. Hermanos, aquí en este mensaje, en varias partes de las Escrituras, nosotros vemos que la iglesia tenía un solo mensaje. Y aquí lo vemos claramente. Pablo dice que cuando él fue salvo, el evangelio que él recibió no fue a ser consultado si es que lo que había recibido estaba bien o estaba mal. Porque lo había recibido ¿de quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Él mismo le enseñó y él no consultó. En un momento, dice, pasado 3 años, sube a Jerusalén, en una necesidad, sube, tuvo solamente 3 días y de ahí salió. No vio a muchos de los apóstoles. Y él, en eso, después dice 14 años más, él predicó, estableció iglesias, volvió a Jerusalén por un tema justamente de los judaizantes, a los cuales, dice él, no accedió a someterse. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con la iglesia, con vosotros. No diluyó el mensaje, no hizo lo que hizo Pedro, no se acomodó, no disimuló, no, se mantuvo firme en el evangelio. Y sube con Tito. ¿Y Tito era qué? Un gentil incircunciso. Y esta es una muestra clarísima de que la iglesia no obligó a Tito ¿a qué? A circuncidarse. Ahora, hermanos, esto es muy importante porque estamos hablando del fundamento de la iglesia, de la razón por la cual nosotros somos salvos. Este fundamento cambia y la iglesia deja de ser. ¿Sí? ¿Estamos claros? Hay congregaciones que dicen iglesia cristiana, evangélica, bautista, metodista, lo que sea, y no predican el evangelio. ¿Es una iglesia del Señor? No. No, hermano, pero ahí asisten, pero ahí no importa. No hay evangelio, no hay iglesia. ¿Estamos claros? Si uno tiene que ver, examinar, uno dice, hermano, uno va y le pregunta, ¿qué evangelio predicas? Ellos dicen, pues de la Biblia, pues, ¿cuál otro evangelio? Bien, bueno, por favor, enséñame el evangelio, muéstrame. Y comienzan ellos a explicar, te dicen que Cristo murió, que tienes que creer en Él, que tienes que confiar en Él, que Él es el Señor y Él es el único Salvador. Hasta ahí son palabras. Pero el evangelio no consiste en palabras, sino en qué. ¿Sino en qué? En poder. Porque esas palabras son, yo las puedo repetir, el enemigo las puede, cualquier persona las puede repetir. Pero vamos a ver si el Señor está actuando y si realmente esa predicación se conforma. Porque pasado un tiempo, tú tienes que ver si es que realmente la confianza de los que predican y de los que creen está colocada en Cristo. Pero resulta que si uno asiste a una de estas congregaciones, resulta que algunos siguen creyendo que sus obras lo salvan. No, creen en Cristo. Sí, Cristo es el Salvador, el único. Pero también creen en sus obras. Otros creen que tienen que llegar a un conocimiento más alto para realmente ser salvos. Otros creen en el bautismo, que tienes que bautizarte, si no, no eres salvo. Sí, has creído, pero tienes que bautizarte, tienes que completar la obra de salvación. Ya el evangelio dejó de ser. Ya no es el evangelio. Si uno va a una iglesia, por ejemplo, adventista, vas a escuchar que debes de creer en Cristo y debes de aceptarlo, como dicen algunos, entre comillas, en su corazón, todo lo que dicen muchas congregaciones. Pero luego de eso te enseña que si tú no guardas el día sábado, no eres del Señor. Y el evangelio ahí es pervertido. ¿Te das cuenta? Hay algunas personas que enseñan lo mismo, Cristo el Salvador, todo, y luego te dicen, pero tienes que tú confirmar tu salvación, tienes que permanecer a través de tus obras, si no lo haces, no eres del Señor. O sea, ¿no soy salvo? Sí, pero tú tienes que esforzarte a mantener esa salvación, porque si no te esfuerzas, la pierdes. ¿Es el Evangelio? ¿Amados? No es el Evangelio. Ahora, aquí entramos a varias discusiones, porque algunos dicen, no, pero en la historia hubo hermanos. Miren, nosotros no obtenemos nuestra enseñanza de la historia. Nosotros, ¿de dónde tomamos nuestra enseñanza? De la palabra del Señor. Si hubo hombres que creyeron una u otra cosa, ellos darán cuenta al Señor. Nosotros no nos tenemos que juzgar, ellos darán cuenta, un día sabremos, pero no es nuestro fundamento. La historia no es nuestro fundamento de fe, porque ni siquiera toda la historia es fidedigna. Hay algunas cosas, la historia más clara y fidedigna, ¿dónde la tenemos? En la Escritura. Y de allí nosotros sacamos, obtenemos nuestra, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Las palabras que nosotros escuchamos desde el primer día en Jerusalén, predicando Pedro al pueblo, y en ese momento pueblo judío totalmente, ¿sí? Ahí en Hechos, es el mismo evangelio que luego Pablo predica a los gentiles, el mismo, ¿sí? Ahora es interesante porque algunos interpretan en lo que hemos leído en el capítulo 2 de Gálatas, cuando en el versículo 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice, el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión, ¿son dos evangelios? ¿Por qué dice el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión? Algunos toman este pasaje para decir, ya ves, tenemos que mantener esta diferencia. ¿Cuál diferencia? Les pregunto a ustedes, que ya han leído este texto, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? ¿Ah? Amén. ¿Entendemos, hermano, que no son dos mensajes? Es un solo mensaje. Pero Pedro tenía la encomendación de parte del Señor de predicarlo a quienes, a los judíos, y Pablo a los gentiles, a los circuncisos. Pero era el mismo mensaje, era el mismo. Los judíos se debían de cuidar más, porque ellos tenían un pasado, el cual estamos viendo justamente en el libro de Hebreos, en la predicación. Hoy día vamos a ver eso, ¿no? Y durante varios domingos más vamos a ver que los judíos tenían que entender bien el propósito del antiguo pacto, de los sumos sacerdotes, de los sacrificios, de las ordenanzas. Tenían que entender bien y tenían que darle el sentido correcto a esas cosas ahora en Cristo Jesús. Los gentiles no sabíamos nada de eso. No nos habían, a nosotros, con nosotros no había pacto, no había ordenanza, no había nada. Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estábamos sin eso. Así que cuando se nos anunciaba un Salvador, se nos anunciaba que nuestros pecados nos condenaban y que solamente en Él hay salvación, y la gracia de Dios actuaba sin mediar un antiguo pacto. Luego nosotros lo aprendemos, nosotros lo conocemos. Y sabemos que hay cosas que Dios envió y enseñó a su pueblo en la antigüedad, ¿sí? Y lo vemos claramente como una figura. Hermanos, a este mensaje de la salvación, la iglesia, los salvos, desde el primer momento donde el misterio es revelado, ¿sí?, de que la salvación es por medio del sacrificio de Cristo, a este evangelio lo llaman el camino de la salvación, la iglesia lo llama las buenas nuevas, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. ¿Alguien que lea? Y 1 Corintios 15, del 1 al 5. Amén. Creer en Cristo Jesús. Una persona que cree, que confía en Cristo Jesús como Señor y Salvador, es salvo. No hay más. No se añade ningún requisito más para la salvación. En 1 Corintios 15, Pablo le dice, les hace recordar a la iglesia allí el evangelio que ha predicado. Amén. ¿Alguien lea? Estas cosas que vemos, lo vemos en Efesios 1. En Efesios, Pablo hablando a la iglesia le dice, de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y justamente eso era lo que el Señor les predicaba a los judíos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y él dice, ¿Cómo se les libre? No somos hijos esclavos de nadie. No, el que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros somos de Dios. No son de Dios. Si fueran de Dios, ustedes me amarían. Pero ya somos hijos de Abraham. No, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son de vuestro padre el diablo. El mismo Mesías les declaró a ellos que no pertenecían al Señor. El pueblo de Abraham, descendencia de sangre de Abraham, no pertenecía al Señor. Y el Señor les dice que se conviertan de sus maldades. Arrepentíos. Predicó el mensaje del evangelio, del arrepentimiento, que hay perdón de pecados en él. Y no creyó, murió conforme a la profecía, resucitó conforme a lo que estaba escrito, se levantó de los muertos, y gracias a la gracia del Señor, muchos de ellos creyeron. Y el mismo mensaje que Pedro predicó es el mensaje que ahora Pablo anuncia en Corintios. Es el mismo. ¿Alguna variación, amados? ¿Alguna variación? Estoy preguntando. Ninguna. Es el mismo mensaje. Bien. Vemos que estos cristianos respetan a las autoridades de este mundo, se adhieren a ellas hasta cierto punto, pero su fidelidad completa es para Jesús. Ellos se llaman, los cristianos se llaman a sí mismos embajadores en cadenas y lo arriesgan todo, incluyendo la vida, por este mensaje. Están dispuestos a morir por llevar adelante este mensaje. Dar su vida por el mensaje del Evangelio. Y recorren, no se dice cielo porque no volaban todavía, pero recorren mar y tierra para llevar adelante este mensaje. En medio de hambre, en medio de desnudez, de persecución, y nunca lo cambio, y nunca ceden a la presión del gobierno, de los gobiernos de turno. Nunca. Siempre se mantuvieron fieles al mensaje. Amén. Es el fundamento de la Iglesia de Cristo. Volvemos a decir, no hay evangelio, no hay iglesia. Amén. Si Hay algunos acá que vienen a la iglesia pero no han creído en el Evangelio. Tú puedes decir, alguien te puede preguntar, ¿qué haces el domingo? Ah, yo voy a la iglesia. Sí, está bien, porque a eso haces. Pero debes saber que si no crees en el Evangelio, no eres parte de la iglesia. ¿Eres parte de la congregación que nos reunimos acá? Sí, visiblemente, físicamente. Pero no eres parte del cuerpo de Cristo. Y eso es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. Yo pienso así, que una persona que haya escuchado el Evangelio tanto tiempo y que no se haya convertido, ¿sí?, y pasar mucho tiempo escuchando las palabras del Señor y no proceder al arrepentimiento. No hay ninguna diferencia entre los judíos que no creyeron, que aborrecieron a Jesús, con la tuya. No hay ninguna diferencia. Tú ves a Judas, estás en la misma condición que Judas. Ves a Anás y Caifás, estás en la misma condición de ellos. Ves a Simón el mago en 8, estás en la misma condición que él. Por tanto, debes temblar. Si tu corazón no procede al arrepentimiento, si tú te endureces frente al mensaje tan tierno del Señor, pues debes temblar. No esperar temblar un día, debes hacerlo ahora. Segunda marca de la iglesia del Señor que vemos en la Escritura. Los cristianos se unen a cuerpos e iglesias individuales y estas también están relacionadas. Guardan comunión las unas con las otras. ¿Sí? Los cristianos salvos se unen, son unidos a un cuerpo de creyentes. ¿Sí? No andan solitos por allí. No dicen, ya Dios me salvó y que yo era perro, me voy por mi lado. No, ellos, guiados por el Señor, lo que hacen es unirse. Al principio los creyentes eran unidos a la congregación allí en Jerusalén y todos eran, dicen, como uno solo, ¿no? Estaban allí, tenían todas las cosas en común. Algunos quieren imitar estas cosas, pero no fue el propósito final del Señor que haya una congregación enorme con miles de creyentes. ¿Y qué empezó? ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué sucedió? La persecución. Salieron todos volando por todos lados, ¿no? Porque el Señor no quería una masa de creyentes ahí que ya sean notoriamente fuertes, se podría decir aún socialmente, sino él quería que su cuerpo sea mantenido como lo es, un cuerpo espiritual, en dependencia del Señor. El peligro, hermanos, de los miles, cuando hay miles, es justamente el que los pastores, los llamados a cuidar, la congregación no puedan cuidar. Y eso lo vemos ya en Hechos 6. Había 12 hombres ahí, y muchos más, y no podían ya cuidar la congregación, comenzó la murmuración, comenzaron varias cosas, y el Señor utilizó a Saulo de Tarso para asolar la iglesia. Pero aún asolando la iglesia, los creyentes permanecían en comunión. Ningún creyente que era salvado por el Señor permanecía solo o prescindía de la iglesia. Amén. Felipe explica el evangelio a un eunuco etíope, ahí en Hechos capítulo 8, y él se salva, ¿no? Y él se fue a predicar. Algunos dicen, ¿y qué habrá pasado con él? Bueno, si el propósito del Señor es salvar a un creyente para unirlo a una iglesia, seguramente lo habrá unido. Ya eso le pertenece al Señor. Porque algunos toman ese pasaje y dicen, ya ves, ahí hay un creyente solitario, que el Señor lo salvó y fue a hacer la obra, no dependió de ninguna iglesia. ¿De dónde sacas eso? Son injerencias que uno saca. Lo que vemos en la Escritura es que el Señor salvó, por ejemplo, salvó a Saulo de Tarso. Lo hizo un apóstol y luego enseguida, dice, predicaba a Cristo. ¿Y cómo reaccionó la iglesia a esto? Algunos no creyeron la conversión de este hombre, hasta que Bernabé lo trae y le dice: aquí está, es un hermano. Y la iglesia lo aceptó. Primero dudaron. Pero hermanos, en las iglesias del Señor, los creyentes son añadidos por el Señor. Dice la Escritura que el Señor añadía a su pueblo los que habían de ser salvos. Los añadía. ¿Qué significa eso? Que eran colocados en el cuerpo de Cristo. No los salvaba para que estén solos. Hoy en día hay pensamientos de algunas personas que son muy independientes. Hace unos años una persona me decía: hermano, yo quiero hacer una iglesia acá, ¿qué necesito? Un hermano ahí en un país de afuera, ¿qué necesito? ¿Qué necesitas? Porque me han dicho que tengo un local, ya tengo local. Yo tengo un local acá en mi casa, me he hecho, porque yo quiero hacerle una iglesia para mi esposa. Así, tal cual, estoy añadiendo, estoy quitando. Y tengo un local, tengo acá. Yo quiero pagar un pastor para que venga acá y ya tengo gente acá. ¿Qué más necesito? Nunca les contesté, porque estaban fuera. Necesitan, primeramente, salvar, porque ese pensamiento no lo tiene un hijo del Señor. Pensar que la iglesia era un negocio que yo puedo poner mi local e invitar a la gente. Es una idea de una iglesia. Hasta ahora muchos lo tienen. Dice: voy a abrir una iglesia. Ay, busca un lugar por acá. Está bueno, hay gente. Vamos a comprar esto acá. Y comienzan a edificar, piden ayuda. Y se preocupan más por el local inicial porque creen que esa es la manera. Y no se preocupan, uno no se ocupa en saber si allí hay pueblo del Señor. Nunca, nunca ha sido la voluntad del Señor establecer lugar antes que saber si hay pueblo del Señor. Miren, en Hechos, capítulo 18, Pablo está en Corinto y está pasando unos momentos difíciles. Ya él se quiere ir, aparentemente ya no quiere hablar, ya se dice: acá se acabó, vamos a otro sitio. Pero porque comenzó la persecución, dice, blasfemaba, dice, 18:6 dice: pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles, cuando entró a la sinagoga, ¿no? Pero luego dice: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, judío, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que la labor del siervo, de los siervos, la labor de la iglesia es ver si el Señor tiene pueblo en algún lugar. Ahora, uno puede presumir y decir: es que el Señor tiene pueblo en todo lugar. Amén. Y justamente a través del Evangelio nosotros sabemos si hay pueblo. Y debemos predicar el Evangelio. Pero la iglesia, amados, la iglesia, los siervos del Señor, de la iglesia, son dirigidos por el Señor. No son dirigidos por filosofías humanas, ¿no? Por ejemplo, hay una denominación que ellos tienen el pensamiento de no establecer iglesias pequeñas, locales. Ellos dicen que por distrito debe haber una sola iglesia, ¿no? Entonces se llama la iglesia aquí en Lince, la iglesia más allá, la iglesia en tal. Entonces dicen, no, esa es la manera. Todos los creyentes de ese distrito deben acudir a esa iglesia. ¿Eso es correcto? No lo encontramos en la escritura. No lo encontramos. Vemos que en Roma, a la iglesia que escribía Pablo, ya, bueno, estuvimos meditando en Romanos, allí en Comas, y en el capítulo último, capítulo 16, Pablo manda saludos a la iglesia, a los hermanos en Roma, y había una iglesia en la casa de Priscila, y aquí le dice, saludaba a la iglesia que está en su casa. La congregación en Roma no era una sola congregación, eran iglesias. Y claro, Pablo cuando escribe a la iglesia ahí en general, que mantenían una comunión las unas con las otras. Están relacionadas. Las iglesias de Cristo son así. El Señor nos ha llevado a esto. Ahora uno pregunta, ¿no? Y dice, hermanos, si nuestra comunión con las demás iglesias, y ustedes han visto, ¿no? Hace ya algunos meses, y también los del consejo sabemos que tenemos comunión y aún queremos guardar comunión con hermanos que creen lo mismo que nosotros. Hay muchas ocupaciones nuestras en la iglesia que hacen que esto sea, se tenga una comunión necesaria, ¿no? Para no descuidar la labor eclesial, porque a veces lo que me ha tocado a mí a veces, reunión de pastores, conferencias, estar saliendo de un sitio para otro, hacen que los siervos descuidemos la labor pastoral. Porque el Señor nos ha mandado a cuidar su iglesia. Y no se debe desechar la comunión, hermanos, entre iglesias, entre cuerpo y saber. Y aún desear recomendar, ¿no? Congregaciones, iglesias. Hace poco una hermana me dijo, hermano, ¿en tal distrito me podría recomendar una iglesia? Ya, hermana, voy a averiguar, voy a ver. Sí. Entonces, los cristianos, amados, se unen a iglesias, no permanecen solos. ¿Sí? Estos son los salvos. En tercer lugar, los cristianos, los salvados, se identifican colectivamente y asimismo como iglesias. Eso lo podemos ver en la manera de hablar de ellos mismos. En las escrituras encontramos estas frases, en el libro de los Hechos. Dice, capítulo 8, Saulo asolaba la iglesia. Luego, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Se congregaron allí y todo un año con la iglesia. ¿De quién estoy hablando? De Bernabé y Saulo, cuando llegaron a Antioquía. Dice que se congregaron allí todo un año. Otra frase, otro texto dice, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Vamos a buscar estos textos que algunos están mirando medio. Hechos, capítulo 8, Hechos 8, 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, la asamblea, los salvos, la congregación. Saulo asolaba la iglesia. 11, 22. Ellos, perdón, 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí? 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Es tremendo, ¿no? Que la primera adjetivo, ¿no? ¿Cómo califican a los salvos? Es cristianos. Y esto no lo hacen en Jerusalén, sino en Antioquía, en una iglesia gentil. 12:1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 15:3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Los cristianos en la palabra del Señor usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida comunitaria. Ya se identifican como un pueblo. Son unidos, como hemos visto en el segundo punto, ningún cristiano está solo, sino es unido. Y cuando se identifican ellos, cuando hablan de sí mismos, dicen: hermanos, la iglesia. Saulo está asolando la iglesia. La iglesia ha sido perseguida por Herodes. La iglesia recibió a los hermanos. La iglesia los escuchó. La iglesia de Cristo. ¿Sí? Las personas pertenecen a un cuerpo, los cristianos. Y no se destaca unas figuras ni siquiera jerárquicas. Aun cuando habla aquí en Hechos 15 de los apóstoles, ellos no eran jerarcas, ellos eran siervos del Señor. Tanto así que en Hechos 6, vamos a Hechos 6, Hechos capítulo 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diario. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prorgo, y crecía la palabra del Señor y se multiplicaba. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Un problema en la iglesia, una murmuración, un pecado, ¿cómo lo resolvieron? Fueron los apóstoles, bueno, vamos a elegir acá 7 varones, a ver. Pedro, ¿tú a quién eliges? Yo a él. ¿Tú? A él. ¿Fue así? ¿Los apóstoles hicieron esto? ¿Utilizaron de esa autoridad? No. Los apóstoles, siervos del Señor, como ejemplos de la ley, dijeron: buscad entre vosotros, hermanos, 7 varones que puedan hacer esta labor. Nosotros vamos a persistir en lo que Dios nos ha encomendado. Porque no es justo que, habiendo recibido un encargo del Señor, nosotros hagamos otra labor. ¿Sí? Entonces, hoy día algunos de los púlpitos o de las oficinas pastorales salen los edictos, ¿no? Muy parecido a la iglesia católica, ¿no? Que sacan los edictos papales, ¿no? Ahora, antes decíamos esto con respecto a tales personas, ahora decimos esto, ahora cambiamos, hay un edicto papal, hay que someterse a eso, la palabra de tal persona es infalible. No encontramos eso en la Escritura, no encontramos eso. Los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia, como un cuerpo. Nunca tratan de enseñorearse por encima del cuerpo. Ni uno de ellos vemos utilizando la iglesia para su propio beneficio. Todos velan por el cuidado corporativo. Cuando hablo de corporativo, no hablo de una corporación, sino de qué. ¿De dónde viene la palabra corporativo? Del cuerpo. Del cuerpo. Amén. Entonces, el cuerpo espiritual del Señor, todos los cristianos velan por eso. Entonces, en la iglesia del Señor no hay directores. Algunos hermanos, pero el director de alabanza, el director de... Sí, hermanos, pero no son los que dirigen, ¿no? Los que dicen qué es lo que se debe hacer, ¿no? Están a cargo del Señor. Pero cuidémonos de que en este encargo del Señor nosotros estemos colocando nuestros pareceres, cambiando o guiando las cosas a nuestros pensamientos. Cuarto lugar, nos queda para uno más. Son 10. Los cristianos que se congregan poseen un poder especial, una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Dicho en otras palabras, cuando los cristianos se congregan, cuando los salvos se congregan como iglesia, tienen una autoridad delegada por el Señor, lo cual no posee ni un solo hermano. No hay un solo hermano que posea alguna autoridad mayor que la autoridad de la iglesia como cuerpo. No existe. ¿Sí? Esto lo quisieron hacer los socialistas. Hablaron de esto. Los comunistas decían, no, es el pueblo, la voz del pueblo, es la voz del Dios y todo lo demás. Pero no es falso, porque todos esos hombres que se levantaron fueron más autoritarios que los otros a quienes ellos acusaban, ¿no? Y se enriquecieron de la misma manera. Ellos quisieron copiar el modelo escritural. Incluso algunos dijeron, Jesucristo es el primer comunista, el que nos enseñó a vivir en sociedad, a dar lo nuestro para los demás. Es verdad, pero eso se puede cumplir en la iglesia, en el pueblo del Señor, no en un gobierno civil, porque no son convertidos. Y si son convertidos, tienen que pasar a la iglesia. El Señor no le ha dado a la iglesia la autoridad de dirigir países, naciones, sino de identificarse con su cuerpo. Y cuando este cuerpo está unido, hermanos, tienen una autoridad delegada por el Señor. En 1 Corintios capítulo 5, busquemos, dice Pablo, escribe acerca de esto cuando la iglesia en Corintios se reúne. 1 Corintios 5, 4, alguien que dé lectura. O sea, siempre que se reúne la iglesia, se reúne ¿de qué manera? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pablo sabía quiénes eran los pastores en la iglesia allí en Corintio? ¿Sabía? Sí, obviamente él sabía. Quizás era Crispo, era Gallo ahí, ¿no? Los mismos que fueron salvos, el principal de la sinagoga, muchos dicen que pues, no se menciona, pero él conocía quiénes eran los pastores, pero no le escribe una carta pastoral, no le dice, el pastor, ¿no? Une a la congregación, y no, él escribe una carta ¿a quién? La carta de Corinto, ¿a quién está dirigida? A la iglesia. Algunos, bueno, eso lo vamos a ver en el último punto, pero hermanos, hay cartas personales, como la carta a Timoteo, ¿sí? Y Pablo le dice ahí cómo debe ser un siervo, ¿no? Justamente debe desechar toda idea de exaltarse sobre la iglesia, sino más bien que sea un ejemplo en el servicio. Pero Pablo le dice acá a la iglesia en Corinto que cuando ellos se reúnen, la iglesia se reúne, lo debe hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11, esta misma carta, 11:18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando os reunís, ¿cómo? Iglesia, como iglesia. En el 1 Corintios 5, Pablo le da un mandato de cómo se debe llevar adelante una disciplina en la iglesia. Y Pablo les dice que ese hombre, ese perverso, debe ser quitado de entre vosotros, ¿sí? Porque esa levadura va a leudar todo el cuerpo. Y ustedes se han envanecido haciendo que esa persona permanezca allí. Eso lo vamos a ver en el décimo punto, que está relacionado con esto. Vuelvo a repetir, no hay una persona en la iglesia que tenga la autoridad del cuerpo en sí. La autoridad, el poder que Dios le da a la iglesia es corporativo. No lo tiene el pastor, no lo tiene un cuerpo de ancianos, un cuerpo de consejo, no lo tiene. La iglesia es la que tiene el poder dado por el Señor, ¿sí? Nadie puede, por ejemplo, puede imponer un pastor a la iglesia. La iglesia debe velar, aceptar y decir cuándo una persona debe dejar un cargo en la iglesia. La iglesia es la única, ¿sí? Hay algunos que han establecido, por ejemplo, una jerarquía en la iglesia, y a veces es una jerarquía amical o familiar, ¿no? Entonces, el pastor, algunos dicen, ¿y su esposa? ¿Quién es? La pastora. ¿Sus hijos? Debe ser algo, debe ser pastorcito. ¿Qué es? No sé qué cosa dice, pero no, es la familia pastoral. ¿Dónde está en la escritura la familia pastoral? No existe familia pastoral. ¿Pero la familia del pastor qué es? Su familia, de él. El pastor es el pastor. La esposa no tiene no se le delega ninguna responsabilidad. Debería ser una anciana en la iglesia, amén, un buen ejemplo, porque también de eso depende la labor pastoral, de su sujeción y sus hijos también. Pero luego las cosas que se han ido introduciendo, ¿no? A veces una hermana en chiste, ¿no? Un hermano acá le dice, ah, la pastora. Bueno, si es en chiste, hermano, bueno, hay que cuidarse porque una persona puede escuchar. Ay, dice, ¿qué es pastora? Porque ya hay otra, no sé si está acá, hay una que viene, ¿no? Una hermana y dice, oye, ¿y la pastora? Y yo le digo, ¿cómo pastora? ¿Es broma o es? No, no es, no existe eso. Entonces, amados, lo que nosotros vamos a conformarnos a lo que dice la Escritura. Amén. Hemos visto entonces cuatro señales acá, cuatro marcas de la iglesia del Señor. Amén. Se me acabó el tiempo. Pidan al hermano Melqui las grabaciones. Vamos a completar el próximo domingo con respecto a esto. Una cosa ya terminando, y espero que aún los que no vengan escuchen esto, voy a pedir que escuchen esta grabación, porque estamos preocupados por algunos hermanos que justamente dicen ser miembros de la iglesia, pero no tienen alguna responsabilidad de cumplir las responsabilidades que el Señor les ha dado, por ejemplo, de congregarse, y eso a mí, como pastor, me llama poderosamente la atención de que no tomen, como vemos en la Escritura, la importancia de ser miembros. Y creo que algunos se han conformado con ser miembros nominales, ¿no? Con que su nombre esté en una lista. Y eso no es lo que es la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor son miembros que se ayudan mutuamente y se sirven mutuamente y sirven al Señor juntamente. No solamente se reúnen una vez a la semana para escuchar y ahí termina su responsabilidad. No, esa no es la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe examinarse si está cumpliendo. Vamos a ver este 6, lo que falta de esto, y vamos a entrar a un examen. Examen personal y también un examen pastoral, porque a mí me corresponde velar por la iglesia del Señor. Y si yo veo que no estás llevando adelante las cosas que el Señor nos manda, pues yo voy a hablar contigo. Esa es mi responsabilidad. Ahora, esto obviamente no es una amenaza, ¿no? Es un cuidado. Si hay una persona que no está mostrando ser un cristiano, no está mostrando ser un miembro del cuerpo de Cristo, entonces es preocupante. Es preocupante. Y yo sí me he empezado a preocupar bastante por esto. Así que, amados, les ruego al Señor que puedan examinar sus vidas, sus corazones, cómo están delante del Señor, porque de esto voy a dar cuenta yo y luego tú personalmente. Amén. Bien, vamos a orar, terminar esta parte. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque vemos ahí a tu iglesia, Señor. Vemos tu cuerpo, que no ha sido establecido por hombre alguno, sino por la potestad tuya, y vemos algunas señales, algunas marcas que han sido inherentes a todo tu pueblo, Señor, hasta hoy día. Sabemos de algunos hermanos, Señor, de algún pueblo tuyo en la historia que se han conformado a ti, de otros no hemos llegado a conocer, pero lo importante es que tú los hayas conocido, Señor. Y ayúdanos a nosotros a conformarnos a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a realmente poder discernir y realmente preocuparnos si es que no estamos sirviendo en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a velar por esta labor. Y te ruego, Señor, que sea hecha en amor, en el cuidado correcto y debido por tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Hermanos, por favor, porque van a hacer algo.